Ya llega. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, NDR 103.9, de San Bernardo en el Partido de la Costa, así en la 690 operando Julio Pardo. En la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, haciendo su reingreso en la operación técnica, nuestra compañera Natacha Bianchi, la saludamos, bienvenida nuevamente a la operación técnica, y yo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, y vamos a ir viendo lo que tenemos para hoy. Bueno, en pocos minutitos más vamos a tener una entrevista. Vamos a hablar con Gerardo Bacalini, él es el secretario general del Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, estos trabajadores y trabajadoras están, entre otras cosas, operando técnicamente equipos en lo que es el megaestadio Movistar Arena, ese famoso mega estadio aquí en el barrio de Villa Crespo, que pertenece a la empresa Buenos Aires Arena, sociedad anónima del grupo del diario La Nación y la multinacional AEG Worldwide. Y bueno, nos van a contar ellos las condiciones que esta empresa multinacional con este diario La Nación les quiere imponer a los trabajadores y trabajadoras para operar allí y hacer sus tareas, ¿no? Y bueno, después, como todos los martes, vamos a tener el informativo de ADEMIS, de la Asociación de Educadores de Media y Superior, de la Enseñanza Media y Superior, y vamos también en dos días, el 20 de agosto, se cumplen 80 años del asesinato del gran revolucionario León Trotsky, y vamos a escuchar algún audio inédito de quien es el único familiar vivo de León Trotsky, que es su nieto, Esteban Volkov. Ya después le contaré esa noticia y cómo surgió el audio que después vamos a escuchar con él. Y algunas otras notas e informaciones de la ciudad de Buenos Aires. Y si te parece, Nati, lo que podemos ir haciendo es, vamos a una pauta, vamos a un separador, y si podemos ir logrando la comunicación telefónica que tenemos prevista con el secretario general del Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos. ¿Te parece? Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos comentado al inicio del programa, hace unos minutos, ya estamos comunicados con Gerardo Bacalini, que él es el secretario general del Sindicato Argentino de Técnicos escénicos. Buenas noches, Gerardo. Luis Angió te saluda. Buenas noches, Luis. Bueno, Gerardo, estuve comentando un poco, lo que nos enteramos que esta empresa multinacional asociada con el diario La Nación, Buenos Aires Arena, de Movistar Arena, les quieren hacer cumplir a ustedes una serie de condiciones un poco leoninas para poder seguir trabajando. ¿Me podés explicar un poco de qué se trata? Bueno, nosotros la primera vez que nos encontramos con un documento de estas características, el día 4 de agosto nuestros afiliados, técnicos escénicos que trabajan tanto fijos en el microestadio como tercerizados, presentan ante nuestro sindicato una denuncia, ¿sí?, sobre un documento, un deslinde de responsabilidades que la empresa los obliga a firmar a los trabajadores para ingresar a este estadio, ¿no?, a trabajar. Un documento, la verdad que es sorprendente porque nunca habíamos visto un documento con esta característica, ¿no?, tan abusivo y extorsivo. Claro. Y bueno, ¿que ustedes están trabajando en estos momentos ahí sí en el Movistar Arena? Hoy, en el día de la fecha, hubo un trabajo de streaming sin público y va a haber programación. Así que sí, ya se está trabajando. Y con este documento sobre el hombro de los trabajadores. Claro, y me llama la atención porque en el medio de esta pandemia que están suspendidos los espectáculos, ¿qué es lo que hacen ustedes? Por ahí, para nuestros oyentes, explicarle qué es el streaming, ¿no? No, bueno, el streaming es una transmisión que se da sobre las plataformas, ¿sí? Como ya conocen todas las plataformas que hay hoy en las redes, en los medios de Internet, es una nueva modalidad, es una característica de tecnología de la última época, y en este caso lo que está haciendo es reemplazar los shows en vivo, ¿no? Al no poder haber recitales en vivo, es una forma de llevarle el recital o el evento o el espectáculo a la gente a sus hogares, a través de estas plataformas digitales. Y es un trabajo que lo que tiene para nosotros, que la verdad es un paliativo, no nos soluciona nada, porque en un recital donde antes trabajaban 100 personas, ahora en un streaming trabajan 10. Entonces, y es algo que tampoco va a perdurar mucho en el tiempo porque la gente necesita también de esa presencia y de sentir el recital o el evento en vivo. Claro. Entonces, es algo que no va a tener mucho futuro. Ahora, ¿y los artistas están en vivo, sí, ahí en el escenario, en el megaestadio? Sí, es todo como si fuese una puesta en escena normal, ¿sí?, de los grandes recitales que uno conoce, pero sin público. Claro, pero hay una serie de trabajadores esenciales que tienen que cumplir, me da la impresión, además de ustedes que trabajan en la parte escénica como técnico, gente que tiene que cumplir tareas allí, incluso para el propio personal que está trabajando como ustedes, ¿no? Y demás. Sí, bueno, justo ahí, Luis, diste en un tema que también es delicado en este contexto de pandemia, porque la actividad, si bien está autorizada, no está dentro de las actividades esenciales. Obviamente, más allá de los técnicos, hay otros oficios, ¿no?, que también tienen que ir a trabajar, la gente que tiene que abrir el estadio, la gente de limpieza, no solamente los técnicos, pero se da justo en este marco y en este contexto de pandemia donde la actividad no es esencial, y al no ser esencial también tiene sus problemas, porque la gente para llegar hasta el lugar, los trabajadores, ¿no?, tienen que sacar un permiso generalmente estrucho, porque la actividad no está declarada en las declaraciones juradas que uno tiene que hacer para solicitar el permiso de circulación. Y también para los trabajadores, quedan afuera de las ART y de los seguros, no solo contra accidentes, sino contra un caso de contagio de COVID, porque al ser una actividad que no es esencial, las coberturas y los seguros, tanto las ART como los seguros de accidentes personales, no cubren. Entonces, estamos con varias problemáticas. No solo este documento que obligan a los trabajadores, totalmente fuera de la ley, sino que también seguimos en los grises y en esos matices que complican ante cualquier eventualidad a los trabajadores. Ahora, y ante esto que vos estás comentando, ¿no hay ninguna autoridad de aplicación que, vamos a decir, como se dice siempre, que le ponga el cascabel al gato a esta gente? Bueno, ese es otro tema, porque la autoridad de aplicación es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y a veces, y en estos casos, suele ser cómplice de las patronales. Uh-huh. No obstante, nosotros presentamos una denuncia en el Ministerio de Trabajo, donde llevamos este caso, y bueno, ya el Ministerio de Trabajo está evaluando a ver qué medidas tomar. ¿Cuál es la relación laboral que tienen ustedes con el Movistar Arena? Y bueno, y se dan dos tipos de relación. Está el empleado técnico que forma parte, que es empleado directo de la empresa, de Buenos Aires Arena Sociedad Anónima. ¿En relación de dependencia? Sí. En relación de dependencia, sí. O sea, registrados. Sí. Y después está el tercerizado, que son de los trabajadores de las empresas de servicio que ingresan a trabajar también al lugar. O sea, la empresa de sonido, de iluminación, lleva técnicos, ¿sí?, que van a prestar un trabajo en el lugar. O sea, claro, que hay dos tipos de contrataciones. Y esas empresas de sonido que los contratan, ¿también son contratos precarios o hay también en relación de dependencia? Y hay de los dos. Está la relación laboral encubierta y está el trabajo registrado. Pero no obstante, este documento pretende pasar por sobre esas modalidades de contrato, complicando también a las empresas, ¿no? Porque se desligan, la empresa Movistar Arena se desliga de la responsabilidad y se la transmite no solo a los trabajadores, sino también a las empresas de los trabajadores tercerizados, que quedan atadas de mano las empresas porque no pueden negarse, porque si no tienen que sacar sus equipos y pierden dinero. Entonces, ante esa situación, las empresas se callan y también obligan a los trabajadores a firmar este deslinde de responsabilidades. Y antes de esta pandemia, cuando había recitales con público, ¿la relación de ustedes con el Movistar Arena también era la misma? O sea, ¿existía esto que les quieren hacer firmar o se les ocurrió ahora? No, esto surge ahora, este documento puntual surge ahora. Nosotros tenemos un dato de unos compañeros que trabajan en México, donde también en este tiempo se les ha hecho firmar o se los ha obligado a firmar un documento parecido. A lo que nosotros analizamos y estudiamos, que son medidas que se toman en actividades muy específicas en el mundo, donde se pretende aleccionar un poco a los trabajadores y medir un poco el termómetro, ¿no? Si ver si los trabajadores reaccionan, porque acá estamos hablando de actividades que son históricamente precarizadas. Nuestro sector no está regulado. Claro. Si bien hay un muy bajo porcentaje de trabajadores registrados, el 90% del sector está en relaciones laborales encubiertas y en negro. Uh-huh. Eso es una condición histórica por la cual nosotros venimos luchando hace más de 30 años. Entonces, nosotros entendemos que también usan esto como un laboratorio de prueba. Si pasa, se empieza a aplicar en otros lugares, porque también tenemos esa información, que esto lo pretenden llevar al Luna Park, al Teatro Gran Rex, al predio de la Sociedad Rural, ¿no?, donde se realizan eventos también. Sí. Entonces, nos pareció que no podíamos dejarlo pasar así porque sí, porque después viene una ola y empezamos a tener esto en todos lados. Claro, aprovechan. ¿Y la tarea específica de ustedes cuál es? ¿Armar los equipos de sonido? Todo, desde la carga y descarga de equipos, todo lo que tiene que ver con el montaje técnico-escénico, la puesta en marcha y el funcionamiento, toda la parte operativa de los shows o los eventos, y el posterior desarme, ¿no?, de todo el equipamiento y volver a cargarlo en los camiones. O sea que ellos, todo lo que es para cada evento, cada artista contrata al personal que arma y desarma y hace el sonido y todo lo demás. Sí, sí, algunos, una parte de los técnicos suelen ser el staff permanente de cada artista. Uh-huh. Y otra parte del personal viene de las empresas o de la producción. Nosotros nucleamos a todos. Claro, en realidad sí, es una tarea, un trabajo bastante, como decís vos, complicado, donde se mezclan varias situaciones a la vez, ¿no? Entre productoras, artistas, empresas que contratan, estadio que te lo alquila, bueno, sí, es bastante engorroso todo eso. Sí, sí, Luis, eso acá estamos viendo algo grande, ¿sí? Algo en dimensiones grandes y de un lugar emblemático donde llegan los shows internacionales más importantes del país. Pero sí, esta problemática también la podemos trasladar perfectamente a un lugar chiquito, a un pub, donde entran 200 personas, donde toca un artista, y donde ocurre lo mismo, ¿eh? Esto mismo que estamos hablando, esta precarización laboral, también está ahí. Y también en todos los festivales que se realizan en todo el país, el Cosquín Folclore, el Festival de la Chaya, todos los que vemos en la TV pública, por ejemplo, que son esponsoreados por el Estado, ahí también hay muchos técnicos que trabajan y también se dan condiciones de precariedad. Claro. Y respecto a esto, que es específico con esta contratación o este contrato que les quieren hacer firmar, ¿ustedes han denunciado al Ministerio de Trabajo de la Nación? ¿Cómo es? ¿Qué dice el ministerio, ¿no?, la parte laboral que tiene que regular todo esto? Bueno, nosotros lo primero que hicimos cuando nos llegó el documento, consultamos con los abogados, toda la parte jurídica y la parte legal, porque verdaderamente era un poco lo que nosotros pensamos. Yo no soy abogado, nosotros somos los que conformamos el gremio, somos todos trabajadores técnicos, claro. Pero tuvimos que hacer las consultas pertinentes. Estábamos verdaderamente en lo cierto, en lo que nosotros pensábamos de lo que significa ese documento, y entonces lo primero que hicimos fue direccionar una carta al Ministerio de Trabajo, al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, de Senadores, ¿no?, a la Comisión de Trabajo, para que tomen idea y magnitud de lo que está pasando en nuestro sector, ¿no?, de un documento verdaderamente aberrante en estos tiempos, no solo en los tiempos modernos, ¿no?, del trabajo, sino también en un contexto de pandemia. Sí. Y después presentamos, de hecho hoy yo tuve una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde bueno, el Ministerio de Trabajo también se notó sorprendido por este documento. ¡Qué casualidad, mira! Sí. Y bueno, van a tomar cartas en el asunto y ahí nos han hecho unas propuestas como para un poco llevar adelante este tema que estamos analizando ahora con la comisión directiva. Ustedes hasta ahora no han firmado nada con ellos. No. Porque esto es a título individual, cada trabajador o trabajadora tiene que hacerlo. Sí, es todo a título individual. Los trabajadores lamentablemente se vieron obligados a firmarlo para trabajar. Nosotros le dijimos que firmen el documento porque no queremos que pierdan la fuente de trabajo, pero porque el documento la verdad que carece, es nulo, no tiene ningún sostén ni en el fuero laboral, ni en el fuero civil, ni comercial. Claro, sí, nadie puede firmar algo en contra de los propios derechos que tiene. Exactamente, y son derechos, no solo derechos adquiridos, sino que estamos hablando también de absurdos, y de un abuso sobre la posición dominante del empleador. O sea, totalmente. Es algo que verdaderamente nadie puede firmar eso contra uno mismo, ¿no? Es algo claro. Éticamente humano. Uh-huh. Pero bueno, para la justicia eso tiene que ver, porque uno lo firma obligadamente porque necesita trabajar, nosotros eso sí. Lo entendemos, pero bueno, lo han firmado porque si no se quedan sin trabajo. Exacto. Y te hago una última pregunta. Nosotros, bueno, yo además soy vecino del barrio y desde noviembre que se inauguró el estadio, bueno, desde mucho antes que venimos nosotros reclamando en contra de ese estadio allí en pleno barrio de Villa Crespo, vemos el descalabro que originó en el barrio durante 3 o 4 días en la semana de las puertas para afuera. De las puertas para adentro también es así, hay tanta impunidad de la empresa, las medidas de seguridad, porque ha habido algunos comentarios, y yo sé por vecino, ¿no?, que hubo situaciones algunas veces con problemas, incluso hasta del sonido y de la seguridad de las personas. ¿Es tan así? Bueno, de la puerta para adentro suelen pasar cosas, ¿sí?, que tienen que ver con los sistemas preventivos, que a veces no suelen ser los ideales y los correctos, sobre todo donde hay una gran presencia de gente, ¿no?, donde son masivos. Sí. Y sí, bueno, pasan, hay desde accidentes, tanto en el público como en el escenario, que generalmente no salen a la luz. Sí. Algo emblemático fue lo de Cromañón. Sí. Para nosotros, para nuestro sector, que nos golpeó muchísimo, pero sirvió para destituir a un intendente y nada más, digamos, porque siguen pasando, sigue habiendo accidentes, sigue habiendo problemas con el público también, que corre mucho riesgo, y eso también es algo que nosotros tratamos de visualizarlo, de hacerlo visible. Claro, no hay tantas medidas de seguridad ahí adentro entonces. No, en general en ningún lugar. Son muy pocos las productoras serias que abordan el tema como corresponde. Porque esto tiene un trasfondo, todo es un gasto, todo implica dinero. Entonces, acá lo primero es cuidar el bolsillo del empresario, y cuando tienen que empezar a cuidar el bolsillo, lo primero que empiezan a recortar son las condiciones de seguridad. Sí, sí. Sí, las condiciones laborales y las condiciones de seguridad. Sí. Ese orden. Sí, la de seguridad diría que primero, porque de las laborales un poco necesitan. Claro. Entonces se juega ahí, está esa dualidad. Como te necesito, a veces la tengo que gastar, aunque no les guste. Pero la seguridad es más fácil de vulnerar, todo lo que es preventivo, todo lo que sea inversión en cuestiones de seguridad, es mucho más fácil que correr el riesgo de que un espectáculo salga mal y tener que devolver la plata de las entradas, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, te agradecemos, Gerardo, la comunicación, toda esta información. Era muy importante que lo demos a luz porque circularon algunas noticias y yo, al tomar conocimiento, no, me pareció que era muy importante que, bueno, se conociera lo que ya sabemos que viene haciendo desde hace 3 años esta empresa Movistar Arena, el diario La Nación, y la impunidad, como vos decías, en connivencia con el gobierno de Rodríguez Larreta. Pero esto ya es también otra cuestión más grave, porque también toca a trabajadoras y trabajadores en una situación de avasallamiento en todo sentido, ¿no?, en lo laboral, en lo humano. Pero bueno. Sí, tal cual. Nosotros, bueno, en primer lugar, Luis, nos solidarizamos con los vecinos. De hecho, tenemos compañeros de nuestro sindicato que son vecinos, y sabemos lo que implica para el barrio, para los vecinos, tener este tipo de eventos masivos todo el tiempo ahí, y lo tedioso que es, ¿no? Todo este tipo de estructuras en el marco de un barrio. Y bueno, y después lo segundo, agradecerte a vos por permitirnos hacer visible esta problemática. No, al contrario, y bueno, lo que tengan para informar en cuanto a cómo avance este tema, nos avisan y lo ponemos al aire y lo difundimos, ¿eh? Así que te agradezco mucho de nuevo, Gerardo. Bueno, gracias a vos y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Muy amable, gracias, gracias. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Hablábamos con Gerardo Bacalini, que es el secretario general del Sindicato Argentino de Trabajadores Escénicos. Y una nueva noticia en cuanto a lo que se trata de las grandes empresas y las multinacionales, del avasallamiento de las relaciones laborales para las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, Nati, si te parece, vamos a un temita musical y volvemos en unos minutitos, ¿sí? Si estás atravesando un embarazo no planificado que pone en riesgo tu salud, tu vida o es producto de una relación no consentida, tenés derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo. Es importante que consultes a un centro de salud cuanto antes. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y bueno, comentaba, el 20 de agosto se van a cumplir 80 años del asesinato de del gran revolucionario León Trotsky y a manos del asesino Ramón Mercader, un estalino que estuvo rondando por la vida de Trotsky en los últimos tiempos de su vida allí en la Ciudad de México, en Coyoacán. Y yo le voy a pasar un fragmento de un audio. Hace tres años y dos días, estuve allí en la casa de León Trotsky, la visité, fuimos a verla y estuvimos con mi compañera Cristina Varela, y tuve la suerte en la recorrida de no hacerla con el guía que está en la casa, que hace es un muchacho muy muy muy bueno, muy piola, que yo hablé con él, pero tuve la suerte, la fortuna, el gran gusto de que esa visita guiada a la casa de León Trotsky la hiciera el nieto de Trotsky, Esteban Volkov. Él nos acompañó y nos fue mostrando, y mientras nos mostraba la casa, los distintos lugares donde él convivió con su abuelo y con su abuela, él tenía 14 años cuando llegó a México de Francia, y fue contando una por una. A los 91 años, hoy Esteban Volkov tiene 94 años, pero con una lucidez impresionante. Nati, si podemos, vamos a poner el audio y lo vamos escuchando. Originalmente, ¿verdad?, cuando llegó Trotsky y Natalia a México, ¿verdad?, venían de Noruega, por Tampico, inicialmente se alojaron en la casa de Frida, en la Casa Azul, ¿sí? Había una buena amistad. De hecho, en esa época, Diego era trotskista. Después ya dio cambios y bandazos. Era, políticamente no era muy estable, ¿no? Pero como pintor sí era extraordinario. Y pues entonces sí hubo distanciamientos por razones políticas. Se molestó porque no lo nombraron director de una revista que fundaron los trotskistas mexicanos, que se llamaba Clave, y no lo nombraron director. Pensó que había sido indicación de Trotsky. Trotsky no intervino para nada en eso. Y posteriormente a Diego le dio por apoyar a un candidato presidencial extremadamente reaccionario del derecho, que era André Almazán, pro norteamericano y todo. Entonces fue realmente, ya no había nexo. Y entonces encontraron una casa abandonada, que era esta, sí, de una familia italiana, los Turatis, y tras de hacer una serie de reparaciones y adaptaciones, pues ya se cambiaron, creo que en mayo de 1939 se cambiaron esta casa. Yo llegué de Francia con un matrimonio, muy amigos de los abuelos, el matrimonio Rosmer. Yo llegué en agosto de 39, unos meses después. Tenía yo entonces 14 años y medio, creo, sí, o 13 años y medio tenía yo entonces. Venía de París, y sí, fue un gran cambio, porque en París vivía yo con la viuda del hijo de Trotsky, de León Segov, con una señora pues muy dolida, muy deprimida, muy triste, un carácter difícil. Entonces, no era un ambiente muy, muy agradable, ¿vale? Bastante desolador, y gris, y triste. Y de repente llego a México, aquí una familia llena de vida, de color, no, fue un cambio extraordinario. Y el mismo país, no tanto color. En Europa pues no hay colorido. En invierno menos, en invierno todo es gris. Desaparecen los colores, ¿sí? Y en México no, pues tenemos acá. No, y en aquel tiempo pues teníamos una atmósfera de una transparencia, limpidez. Veíamos los volcanes todas las mañanas desde aquí, el Popocatépetl y el Isla Ciego, se veían una claridad, ¿sí? En esa época de la revolución, ¿verdad?, hasta los líderes, los dirigentes vivían en condiciones bastante precarias, vaya, ¿no? Nadie tenía lujos entonces, ¿sí? Y mi madre, por estar cuidando a su hermana menor, también se contagió de tuberculosis. El papel fundamental de Lenin y de Trotsky en la revolución rusa. Lenin tuvo un papel fundamental porque organizó la dirección de la revolución, que era la vanguardia revolucionaria, el partido bolchevique, que fue el que dirigió la revolución. Y Trotsky desarrolló la dinámica de esa revolución, como fue la teoría de la revolución permanente, en que se basó toda la revolución bolchevique, en contraposición a la idea de Bujarin y de Stalin, de que la revolución había que hacerla por varias etapas. Primero había que apoyar a la burguesía y llegar al Estado burgués. Y cuando ya se estableciera un país burgués, capitalista, entonces habría que pelear por el socialismo. Y con esa teoría, en China, llegaron a apoyar a un sanguinario general, Chiang Kai-shek, nacionalista, que masacró a todos los comunistas de China, ¿no? Y aquí, pues sí, no, y hasta los grandes expertos militares, ¿verdad?, totalmente enemigos de la revolución rusa, reconocen el papel de Trotsky, ¿verdad?, en la revolución, la organización del Ejército Rojo, y haber salvado la Unión Soviética por el embate, el ataque, la invasión de 22 ejércitos enemigos, vaya. Y el Ejército Rojo logró rechazar esa ofensiva múltiple y salvar la Unión Soviética, si no se hubiera balcanizado, ¿verdad? Y aquí, pues sí, es muy famoso el tren militar, ¿verdad?, de Trotsky, ¿no? Recorría todos los frentes de batalla, ¿verdad?, con el tren, arengando ahí los soldados y apoyando y repartiendo literatura, en fin. Es el despacho, aquí fue precisamente donde sufrió el atentado final, ¿verdad?, por el agente de la GPU, el catalán Ramón Mercader, ¿verdad?, que llenó de muchos favores a todos los guardias, secretarios, invitaba a comer, y es más, hasta llevó personalmente al matrimonio Rosmer a Veracruz, cuando está como a 400 kilómetros. Cuando regresaron a Francia, él personalmente los llevó, y es más, hasta Natalia los acompañó. Después, repentinamente, Jackson o Ramón Mercader pidió que si Trotsky no le podía revisar un pequeño escrito, un pequeño ensayo que había sido imposible que se negara, ¿verdad? No, que no era ni escritor ni nada. No tenía ningún gran valor ese escrito. Pero no, ese no lo escribió Mercader, lo escribieron sus jefes, sí. Los jefes de la GPU que lo manicado. Y la carta, llevaba una carta en la bolsa también, de confesión, también se la escribieron sus jefes, ¿sí?, en caso que cayera, como sucedió, que él era un trotskista decepcionado y que Trotsky lo había querido mandar a Rusia para asesinar a Stalin, ¿eh? Era el disco rayado de todos los procesos de Moscú, la misma repetición, vaya. Hay que aclarar que muchos de los que han escrito sobre la casa, ¿verdad?, cometen un gran error de que la fortaleza, que no era ninguna fortaleza. Todos ustedes ven, se hizo después del primer atentado, después del asalto de Siqueiros, ¿sí? Fue cuando ya se cerraron, ¿no?, subieron las, hicieron todas esas persianas de acero, hicieron esas puertas chicas también que cerraban. Cuando entró uno de los primeros asaltantes, rechinó la puerta, rozaba abajo por los vidrios, fue lo que me despertó, ¿no? Vi una silueta aquí, y yo pensé que era alguien de la casa, ¿verdad? Pues no me imaginaba que pudiera entrar un extraño, ¿no? Pero al rato ya se empezaron a oír los disparos, ráfagas, y fue cuando me tiré al suelo y me encogí en el rincón aquel, y eso fue lo que me salvó la vida, si no, no estaría practicando. Y al final de la balacera, tiraron unas bombas incendiarias aquí. Lo que pasaba, ellos pensaron que aquí estaban los archivos de Trotsky. Entonces, también querían quemar los archivos. Y de hecho, en los informes, hoy en día ya han salido muchos archivos de la GPU y del gobierno ruso, y narran que Sheldon Hart, que era un agente de ellos, pero que no estaba todavía muy fanatizado, muy politizado, les reclamó a los demás compañeros, ¿verdad?, que él no estaba de acuerdo que hubieran intentado matar al niño, que si él hubiera sabido, él no hubiera tomado parte en ese atentado. Y eso fue su sentencia de muerte. Con eso lo consideraron como un traidor y lo asesinaron en el desierto de los Leones. Bien, bueno, escuchaban entonces allí a Esteban Volkov, el nieto de León Trotsky, y yo para terminar me quiero ir con una de las últimas uno de los últimos momentos de su vida, donde desde su atentado hasta su muerte pasaron unas horas, un día que pudo escribir algo, ¿no? Y dejó un testamento que dice: fui un revolucionario durante mis 43 años de vida consciente y durante 42 luché bajo las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo, trataría, por supuesto, de evitar tal o cual error. Pero en lo fundamental, mi vida sería la misma. Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista dialéctico y, en consecuencia, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más firme que en mi juventud. Natalia se acerca a la ventana y le abre desde el patio para que entre más aire en mi habitación. Puedo ver la brillante franja de césped verde que se extiende tras el muro. Arriba el cielo claro y azul y el sol que brilla en todas partes. La vida es hermosa. Que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia, y la disfruten plenamente. El final del testamento de León Trotsky. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bien, y ya estamos en la parte final de Otras Voces, Otras Propuestas, y vamos a escuchar, como todos los martes, una parte del informativo de ADEMIS, de la Asociación de Educadores de la Enseñanza Media y Superior, que transmiten también nuestra radio amiga Radio Sur. Vamos a escuchar entonces a los compañeros y compañeras de ADEMIS. De ADEMIS rechazamos cualquier intento de vuelta a clases presenciales. Mariana Escayola, secretaria general del sindicato, explica por qué no están dadas las condiciones y cuáles son las demandas de la docencia y la comunidad educativa. Esta semana, en medio de un aumento en los contagios notorio y un aumento en los fallecimientos notorio, incluso con personas muy cercanas y queridas al sindicato que han fallecido, el gobierno de la ciudad filtró a través de los medios una posible vuelta a clases el 7 de septiembre. Desde ADEMIS queremos ser categóricos de que no hay condiciones para una vuelta a clase por la situación epidemiológica y por la situación en la que están las escuelas en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos. Esta situación era previa a la pandemia y se ha profundizado claramente desde el inicio de la cuarentena hasta ahora. Así que invitamos a la docencia en general a organizarse en sus escuelas, a dar todos los debates que sean necesarios para rechazar una vuelta a clases que ponga en riesgo a los docentes, a las familias, a nuestros alumnos y alumnas y a la población en general por la circunstancia circulación y el movimiento que genera una vuelta a clases en la ciudad de Buenos Aires. Es en ese sentido que desde el sindicato estamos exigiendo desde el inicio de esta situación conectividad gratuita y equipos para docentes y estudiantes para que se pueda sostener una cuarentena desde sus casas sin exponer a nadie, cosa que hasta ahora, a pesar de todos los reclamos, no ha sucedido por parte del gobierno de la ciudad. También estamos exigiendo que las y los docentes que están sin trabajo desde marzo, que no tienen ingreso, sean amparados por el gobierno mediante un ingreso de emergencia equivalente al cargo de maestra de grado. Que aquellos docentes que han sido cesados en medio de la pandemia, que el gobierno ha dejado desocupados y sin ingresos, sean contemplados y se restituya la resolución que los amparaba y prohibía los despidos en medio de la pandemia. Por todo esto, compañeras, compañeros, los llamamos fervientemente a organizarnos, a rechazar cualquier vuelta a clases, a cuidar la salud de las y los docentes, de nuestros estudiantes y de toda la comunidad. Rodrigo Ferreiro, uno de los delegados de INTEC en ADEMIS, explica las resoluciones de los trabajadores del programa y su posición con respecto a una posible vuelta a clases. Desde el cuerpo de delegadas de INTEC en ADEMIS decidimos emitir un comunicado hoy por la mañana a partir de los rumores que hablan de la posible decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de abrir parcialmente las escuelas para niños, niñas y docentes a partir del 7 de septiembre. En el comunicado reflejamos bastante lo que estuvimos discutiendo y debatiendo en la última asamblea que tuvimos el día martes. En ese comunicado decimos básicamente que desde INTEC en ADEMIS, acompañando la postura también que tiene el sindicato con respecto al resto de la comunidad docente, no estamos dispuestos a aceptar este regreso a clases en un momento donde el crecimiento de personas contagiadas en la Ciudad de Buenos Aires es altísimo, donde muchos hospitales están desbordados, a pesar de que Horacio Rodríguez Larreta lo niega rotundamente en las conferencias de prensa. Por eso mismo dijimos en nuestro comunicado que bajo ningún concepto íbamos a comenzar las clases y en caso, en un futuro de que bajen los contagios, cualquier tipo de protocolo para continuar con las clases debe ser elaborado junto a la comunidad docente y junto a las familias. Y también, por supuesto, en nuestra asamblea resolvimos que íbamos a continuar trabajando junto con otros programas socioeducativos y acompañando las asambleas masivas y abiertas que hace ADEMIS para toda la docencia, porque creemos que es el lugar y el espacio de deliberación más democrática que hay hoy dentro de lo que es el ámbito docente. Resolvimos una próxima asamblea para principios del mes que viene y también se resolvió empezar a trabajar en la conformación de un espacio donde debatamos algunos lineamientos pedagógicos que tienen que ver con la intervención de las nuevas tecnologías en los colegios en este contexto de pandemia y de aislamiento social obligatorio. Bien, escuchábamos el informativo de ADEMIS y como una de las últimas noticias de este sindicato, quiero anunciarles que va a haber una nueva movilización del obelisco a la legislatura por parte de docentes de ADEMIS el jueves 20 a las 13 horas. Exigen la suspensión de los ceses de suplentes e interinatos. Salario garantizado de 32.800 pesos para todas y todos los docentes sin trabajo y actos públicos transparentes. Y por supuesto, como ya lo dijo la secretaria general Mariana Scaglione, rechazan el intento de Larreta de volver a las clases presenciales dada la situación de pandemia. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias a Julio Pardo en la 690, gracias a Natacha Bianchi en la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra. Saludamos a los amigos y a los amigos de la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, como así también a quienes nos van a escuchar mañana en el programa en la Radio Libre de Santa Teresita. Bien, nos vamos, Nati, nos vamos con el temita musical, vamos a escuchar a Chabuca Granda y nosotros nos volvemos a conectar por la retaguardia y por la M690 el próximo martes. Chau, buenas noches.